Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. En casi 5 años, amigos de todo tipo nos han contado de sus viajes y aventuras por el mundo. Y si no te podés ir, para los que estamos en Buenos Aires, un recurso sencillo y efectivo es viajar en horario tranqui y descubrir desde la primera fila de un colectivo nuestra propia ciudad. La Reina del Plata, desde el sur, muestra sus glorias. Solo hay que ponerse a amar y mirar. Ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos. Un payaso causa risa. Que Nicolás Maduro adelante por decreto la Navidad 3 meses resulta patético. Pero cuando persigue, encarcela y mata, se convierte en un gobernante peligroso. La orden de captura contra el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, no hace más que acelerar el voto con los pies de los casi 8 millones de venezolanos que ya dejaron su patria. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles, todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía hay adiós, gracias todavía. Los murciélagos, el seleccionado de fútbol para ciegos, está a un paso de la gloria si esta tarde le gana Francia en los Juegos Paralímpicos, alzándose por primera vez con la medalla dorada. ¿Cuántas satisfacciones para el deporte argentino, no? En fútbol, en rugby, en hockey, en tenis, en ciclismo. Ahora en la Fórmula 1 otra vez, con la llegada de Franco Colapinto. En básquet, en vóley. Digo, ¿no? Para sentarse y disfrutar. Miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta. Así las flores crecen junto a los cardos. Auspicio en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversamos y rescatamos una entrevista con el sanjuanino Juanjo Vargas, residente en Córdoba, que con un grupo de amigos realiza desde 2011 todos los años por distintas rutas lo que ellos llaman cruzada por la educación, una recorrida, una bicicleteada de miles de kilómetros para llamar la atención sobre los problemas de la educación en la Argentina. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae El Forastero, un poema de Atahualpa Yupanqui. Esta es la caminata radial 239. Y el periodista Bernardo Milipán nos lleva por la autopista al cielo en China. La profe Silvina Pérez en Juglares nos presenta a una peruana, a una mexicana y a una argentina para saborear ricas y variadas texturas latinoamericanas en voces. En Esa Ya La Vi, Brenda plantea un tema delicadísimo como es el de informar o no informar enfermedades terminales a las víctimas, a los pacientes. En The Farewell, la despedida, la disyuntiva es clara: ¿decir la verdad o mentir? Hoy Tony López prende luz roja, habla de perros y alerta: mejor que tu perro no hable. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Postdata, hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. Quizá. Caminante por la 102.9. Dialogar no es tan complejo, pero hay que practicar. Hablar, de eso se trata, algo tan sencillo y tan complejo a la vez, porque requiere de práctica y destrezas. Parece mentira, pero cada vez se habla menos, y con esta caída de la práctica del cara a cara para hablar, muere la habilidad para dialogar y comunicarnos. Entender al otro y que el otro nos entienda a nosotros. Hablamos de convivir, los amigos, las parejas, las familias, los pueblos. En este retroceso fatal influyen la demanda y la distracción de las pantallas, la falta de tiempo, la practicidad del WhatsApp. Se reemplaza el diálogo por un cruce de mensajes de audio en los que se diluye la riqueza del intercambio. WhatsApp ya nos ofrece la posibilidad de oír los audios a un ritmo más acelerado, una herramienta que hasta desvirtúa el tono y la cadencia de lo que el otro nos dice. Aún en la esfera cotidiana, la conversación es percibida muchas veces como una pérdida de tiempo. hemos perdido la paciencia para escuchar. Y así lo sintetizó esta semana en una columna del diario La Nación el periodista Luciano Román. Y agregó, las redes y los algoritmos tienden a encapsularnos en nichos de cierta uniformidad y tendemos a perder así el hábito de ejercitar la templanza para escuchar lo que no nos gusta, aunque sea una falacia. Increíblemente, aún para hablar con amigos hay que mandar un mensaje pidiendo permiso. Del mismo modo que un subalterno le pide permiso a un superior en el ejército para dirigirle la palabra. Parte para el coronel fulano de tal. Así decíamos en la colima. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Exhortaba Max Ehrmann en su famosa Desiderata. Ya no se la ve casi, y menos se practica este poema casi centenario sobre la búsqueda de la felicidad. El empobrecimiento cultural y educativo es otro engranaje de estos mecanismos en los que agoniza la conversación, enfatiza Román. Basta navegar por Twitter para comprobar que la mirada constructiva y sagaz pierde terreno frente al lenguaje ramplón, la palabra burda y el insulto fácil. La conversación es algo más que un hábito y una herramienta. Es un sistema de valores. Supone el reconocimiento del otro, la tolerancia frente al disenso, la capacidad de discrepar con respeto y de superar la impulsividad para hacer lugar al razonamiento. Quizá una tragedia personal, un apagón informático, vaya uno a saber qué, nos obligue alguna vez a sentarnos y pensar en qué nos pasa por dentro, elaborarlo para contárselo a alguien que esté frente a nosotros, y sin prisa esperar la devolución de nuestro interlocutor y escucharlo con atención. No para responderle, sí para entenderlo. Imagínate el poder hipnótico del fogón que nos deja absortos. Mirar el fuego sin miedo a la pausa extensa, porque el condimento vital que le pone sabor al diálogo es el tiempo que fluye sin apuro, paradójicamente combinado con la no palabra, tal como lo dice Ehrmann, el de la desiderata. Recuerda qué paz puede haber en el silencio. Armic, tango flamenco. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. ¿Qué haces para recuperar el diálogo y mejorar una relación dañada o que es superficial? Hablamos para las parejas, para las familias, para los amigos, un ambiente de trabajo. Contanos entonces al 11 6400 7047. ¿Qué haces? ¿Cómo manejas para mejorar el diálogo, la conversación, una cosa con un poquito más de sentido cuando o hay problemas o no, pero es todo muy muy por arribita, ¿no? Muy superficial. ¿Qué herramienta utilizas? Yo creo que hay varias cosas, pero para mencionar una que es muy importante, yo creo que es darse tiempo para conversar, para dialogar, para charlar. Si uno no se da tiempo, es decir, hay que relajarse y que transcurran los minutos en algún lugar, en algún momento, ¿no? Especial y en el cara a cara. Así, ¿cómo andás? ¿Cómo están tus cosas? Así, disparado de sopetón, no funciona mucho, ¿no es cierto? Esas cosas, cuando uno tiene que abrir el corazón, necesita tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que es importante para mejorar el diálogo es estar sin apuro, juntarse en el cara a cara, y tiene que haber una voluntad también, ¿no es cierto?, para hacer esto, si no, no funciona. Entonces, ¿qué haces para mejorar el diálogo en una relación que está dañada o es superficial? Nos mandás un mensaje, un audio al 11 6400 7047. Caminante por la 102.9. En el verano del 2022-2023 les conté las peripecias por el agua corriente en algunos barrios de Quilmes. Y el agua volvió, en algunos barrios, no en todos. Pero ¿qué pasa ahora? Desacostumbradas al agua y su presión, muchas cañerías comenzaron a romperse. No son grandes roturas, ni el agua corre a borbotones, son apenas arroyos mansos, pero que se roban el agua aquí y allá. Esperemos que AISA, la empresa proveedora de agua y de cloacas, repare lo roto y finalmente ponga cañerías nuevas. El verano 24-25, amigos, está a las puertas, Pulsando el número 149, opción 2, podés acceder a una línea de asistencia a las víctimas de siniestros viales que provee la Agencia Nacional de Seguridad Vial en todo el país. A través de ella podés acceder a asesoramiento psicológico, jurídico, posto hospitalario y servicios sociales. Es bueno saberlo, aunque ojalá que nunca tengas que usar este número. El 149, opción 2. Federico Saavedra, el jefe de la unidad médica de la residencia de Olivos en tiempos de Alberto Fernández, declaró esta semana ante el fiscal Ramiro González, el hombre que investiga los supuestos golpes que el expresidente habría infringido a su mujer. El médico estuvo 6 horas para responder 100 preguntas, según dijeron las crónicas periodísticas. Y afirmó que la pareja presidencial le informó que el moretón en el ojo que tuvo Fabiola Yáñez fue producto de un golpe casual. En la función pública uno debe ser muy cuidadoso porque nunca se sabe cómo van a soplar y cómo van a cambiar los vientos. Maestros y profesores, médicos, enfermeras, asistentes sociales, entre otros, debemos estar atentos a los golpes y señales de maltrato entre nuestros discípulos y pacientes. No olvidar tampoco que jueces y fiscales son hombres y mujeres con muchos años de estudio, expertos del derecho, y aunque uno los vea de impecabilísimos trajes y los imagine de toga en los tribunales, estos tipos y tipas tienen mucha calle. Si quieren, pueden averiguar la verdad en un ratito. Les basta con empezar a preguntar. El tema, claro está, es que quieran averiguar la verdad. La escuela secundaria 11 de El Malambo y La Tranquera de Florencio Varela celebró ayer sus 25 años con la presencia del intendente Andrés Watson. Entre otros, se destacaron los alumnos Axel Retamar, de 14 años, y Luna Sosa, de 13 años, de segundo año, cuarta división, que despertaron la admiración de la comunidad educativa con su baile integrado de la Chacarera del Olvido, del chaqueño palavecino, el reggaetón Olvido, de Daddy Yankee, y el tango Por una Cabeza, de Gardel y Lepera. Geniales los pibes, con sus pases, sus quiebres. Axel estudia danza con Valentina Saucedo en Quilmes y Luna patina artístico en roller con su profesora Alma en Craipole. Bueno, sus destrezas, habilidades y vocación les auguran un buen futuro a estos dos chicos que con solo 13, 14 años hicieron el deleite de profesores, estudiantes, preceptores, padres, autoridades que celebraron ayer, como les decía, los 25 años de la Escuela 11 de Florencio Varela. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad. Roque Narvaja, La Felicidad. He soñado con tu cara de almidón, tus ojos como gemas inventaban el color azul mientras la infancia naufragaba. La felicidad, tu sonrisa contagiaba la mañana de esperanza, y la mía era un secreto que nadaba en el silencio del amor. La felicidad, y tu carta no existía, no había

así que estamos disfrutando unos días muy, muy lindos, con temperaturas bajas, pero hermosos días, hermosas mañanas, lindas tardes para irse frente a la costa a tomar mate o a caminar un rato y restablecer diálogos, como decías en la consigna. Da el día espectacular, espectacularmente para ese tipo de situaciones. Hablando de caminar y restablecer el diálogo, siempre me pareció que caminar es una muy buena manera de conversar también, ¿no? O sea, conversar mientras uno camina, porque a veces el sentarse frente a frente es un poquito fuerte, digamos, ¿no? El estar ahí mirándose cara a cara, depende, ¿no? Pero el caminar uno va a la par, ¿no? Mirando las cosas, la gente, los paisajes, las casas, ¿no? Quizá eso ayude, ¿no? ¿Qué pensás? Predispone de otra manera, sí. Hace mucho tiempo leí que conducir un auto y llevar a un acompañante, por ejemplo, un adolescente, y tratar de charlar con esa persona es lo ideal. Manejar, ir por una ruta, poner música muy suave y charlar con ese adolescente, esa adolescente. Leía que es un momento muy particular donde se abre la persona de una manera muy especial. Estaba ideado para, o pensado para padres, madres, que estaban preocupados por alguna situación en particular, y decía que eso, justamente esta situación de ir en un auto, por un lugar lindo, tranquilo, da como para charlar. Claro, claro. Bueno, es una posibilidad. Me haces acordar un jefe que yo tenía, conversábamos, qué sé yo, ¿no? Y un día me contó, esto ocurrió en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, esa ciudad cosmopolita de 3 millones de habitantes, pero que recibe otros tantos cada día, ¿no? Y él me decía que un día aplicó esa técnica, por supuesto, en la ciudad, viste, que es un loquero Buenos Aires, a la mañana, porque lo llevaba el hijo a su trabajo, donde él trabajaba, tenía un diario, y lo había incorporado al plantel, y bueno, qué sé yo. Y entonces le iba hablando de un tema desde la casa, él vivía en Belgrano hasta Floresta, ¿no? Tenía un 405, pues yo 405 en una época que era un auto importante, ¿no? Te estoy hablando, qué sé yo, era como 30 años. Y entonces va exhortándolo, animándolo, diciéndole cosas, pa, pa, pa. Y llegan finalmente al trabajo, a la oficina, y va a estacionar y el hijo le dice, guau, ¿terminaste ya? Dice. Así que bueno. Intentando buscar el momento y las palabras. No hay estrategia asegurada. Bueno. Sí. Pero bueno, ¿cómo relacionamos la caminata con esto de restablecer diálogos? Creo que es una buena oportunidad el caminar y dialogar. Es una muy buena ocasión para hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, yo decía al principio también que es importante tomarse el tiempo, ¿no? Porque si uno no se toma tiempo para dialogar, para conversar, a los empujones, es como querer ir a cenar y comer en 15 minutos, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, claro. Comeremos unas minutas a las apuradas, pero no es esa la idea, ¿no? Que claro. También ese es otro, ¿no? De los caminitos, el compartir una comida, ayuda a relajarse, a tomarse el tiempo y poder conversar con más profundidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y restablecer diálogo no es una cosa fácil, porque si se rompió un diálogo y hay una amistad genuina, como hablábamos el sábado pasado, creo que se torna complicado si no hay disposición de las dos partes. Y a veces esa disposición se manifiesta en silencios oportunos, en prestar atención, en saber escuchar, en pensar qué es lo que se va a responder. No estar escuchando para responder en caliente, sino tratar de pensar desde qué lugar me está hablando la otra persona, desde qué lugar voy a hablar yo, y a veces eso no es tan fácil. Tiene que darse un momento especial, una situación especial, y ojalá el diálogo se restableciera, porque eso fortalecería la amistad que seguramente existe, ¿no? Claro, claro. Bueno, claro. Interesante el tema, ¿no? Sí, muy. A veces los silencios, escuchar con atención al otro, ¿no? Porque uno a veces claro. Está escuchando para rebatir, ¿no? Para contestar al claro. Otro, le voy a decir, me va a escuchar. Entonces, bueno, ahí no va, por ahí no va la cosa, ¿no? Claro, hay que trabajar un poco el tema. Bueno, ¿querías contarnos algo de la de Mar del Plata y la cultura, la feliz y la cultura? Sí, te cuento algo de Mar del Plata. El sábado pasado me quedó picando que me hiciste una pregunta y no sabía, honestamente, ¿te acordás algo? Sí, ¿no? sí. Ah, bien. Una calle de Piazzolla. Sí. Claro, la calle Astor Piazzolla sí existía. Ajá. Y te cuento que, en primer lugar, el aeropuerto de Mar del Plata se llama Astor Piazzolla. Ah, mira. Existe una calle Astor Piazzolla en la ciudad. Ah. Está ubicada entre los barrios San Jacinto y Alfar, Bosque Peralta Ramos y la Costa Atlántica. Ahí, entre las calles José Agustín de la Maza y Guillermo Magrassi, existe la calle Astor Piazzolla y tiene una extensión de 11 cuadras nada más. Ah, mira. Así que si venís a Mar del Plata podés ir a visitar. Claro, claro. Bueno, vos sabés que acá en Quilmes estoy recordando dos calles, por lo menos, que son calles cortas. Es una buena solución, ¿no es cierto? Es decir, uh-huh, interrumpen una calle, entre comillas, interrumpen, ¿no? Y le dan el nombre. Frente a la cancha de Quilmes hay uno, no me puedo acordar de quién es, si es de un jugador o un director técnico. Y del Indio Gómez, que fue uno de los artífices en los 70, fines del 78, creo, ¿no? Para que Quilmes saliera campeón. Ascendiera a Primera A, ¿no es cierto? Y uh-huh, y después hay una en un colegio, lo que antes era el colegio, el comercial número uno, ahora tiene otro nombre, porque cambiaron los números y todo eso, pero es un colegio muy importante y tiene dos cuadritas, interrumpe, creo que es la calle Paz, con el nombre de un profesor, muy querido, muy apreciado, creo que fue director también, con el nombre de este hombre, ¿no? Y son dos cuadras, no es que cambian toda la calle. Es un buen, claro, un buen recurso, ¿no? Porque además hay que cuidar los nombres en el sentido de que sirven para manejarse en la ciudad, conocer los lugares, viajar, ¿no? No se puede estar cambiando impunemente los nombres que llevan 50, 70 años, de un día para el otro le ponemos cualquier cosa, ¿no? Pero este homenaje de unas pocas cuadras está bien, está bien. Y Piazzolla, bueno, es un nombre, qué sé yo, difícil de olvidar, ¿no? Porque... Claro, sobre todo para Mar del Plata, con claro, todo lo que significa. Claro, claro. Bueno. Formas de homenajear a nuestros personajes, sí, de distintos ámbitos, ¿no? Claro, claro. Y voy a hablar, en cuanto a cultura, de Mar del Plata, ante otra forma de homenajear algo muy lindo, una compañía muy especial como es la radio. Hay una, sí, Semblanza de Radio, que es una obra teatral, que propone un homenaje al radioteatro con la actuación del reconocido actor Miguel Jordán, que se realizará el próximo lunes en el Teatro Colón, de aquí de Mar del Plata, con entradas a precios populares. La obra, dirigida y creada por Mariano Fernández, subirá el lunes próximo a las 5 de la tarde al escenario, como te decía, en el Teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen, entre San Martín y Luro. Las entradas tienen un costo más bien simbólico en este momento. Jubilados y estudiantes van a pagar 2.000 pesos, 3.000 pesos se van a pagar las entradas anticipadas, que hoy ya se pueden comprar, y el día de la función, si te olvidaste de sacar la entrada, 4.000 pesos. ¿Sabes? Así que es una invitación muy especial a recordar esto tan querido que fue el radioteatro, ¿no? Sí, y un recurso fantástico, maravilloso, ¿no? Que sí, quizá por toda la parafernalia de recursos que tenemos ahora ha caído en el olvido y en el desuso, pero uh-huh, que es muy valioso, ¿no? La radio tiene un recurso ahí que no está explotado, ¿no? Sí, sí. No sé cómo se reavivaría hoy, sería lindo, ¿no?, volver a escuchar. Yo me acuerdo de haber escuchado en su momento, siendo niño, una versión de radioteatro de Juan Moreira, La vida de Juan Moreira. Ah, mira. En la radio de Bahía Blanca, sí, sí, sí. Y me quedó para siempre el recuerdo. Y era una cosa muy linda, porque te imaginabas todas las escenas, todo, pese a que era radio, nada más. No, no. Y nada menos, ¿no? En una época, bueno... los Pérez García, por ejemplo, ¿no? Había uno, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? historias que la gente se sentaba alrededor de la radio para escuchar, ¿no? Algo maravilloso, porque la radio, bueno, tiene eso, ¿no? Que evoca y trabaja con nuestra imaginación, ¿no? Y que sienta un precedente para lo que es hoy los medios de comunicación, ¿no? Que prestar atención, una cosa tan devaluada en este momento, pero de todos modos siguen existiendo la radio, el papel impreso, y todo eso creo que nos ayuda a que podamos, ojalá, evocar, como decías recién, y esta es una linda oportunidad, el lunes en el Teatro Colón de Mar del Plata a las 5 de la tarde, con esto que es Semblanzas de Radio. O sea, es una obra de teatro sobre el radioteatro. Sí, sí, sí, sí. Perfecto. Y va a haber varias personas que actuaban, tanto en Buenos Aires como aquí en Mar del Plata, en el radioteatro, están invitadas a participar esta tarde ahí de este encuentro. Así que va a ser un lindo momento, creo yo, ¿eh? Sí, sí, sí, seguramente. Bien, bien. Te cuento también que en el Museo Mar se abren 4 ciclos de cine que se van a realizar durante septiembre y octubre. Ya empezó el sábado pasado, en realidad, el fin de semana pasado, pero hay que estar para atender 4 ciclos de cine, ¿no? Ajá. Y te cuento, sí. Los 4 mencionados son Ciudades Ocultas, Espacio Urbano, Cine y Sociedad. Se van a hablar de ciudades donde se realizaron grabaciones o filmaciones de distintas películas nacionales e internacionales que han tenido un gran alcance, una gran difusión, y bueno, se dedica o se destina ese tiempo a hablar exclusivamente de las ciudades donde fueron realizadas esas obras. Después tenemos el ciclo de cine internacional, que es todos los domingos a las 6 de la tarde, un cine debate con el programa Carreteras Perdidas, medio al estilo de las ciudades, pero con carreteras, y después cine de género con Panic Horror. El miedo se apodera de ti, se llama el ciclo, y va de los días jueves, viernes, sábados y domingos a las 6 de la tarde. Todo esto en el Museo Mar, con entrada libre y gratuita. Bernardo, me estás hablando, estos son los 4 ciclos que se van a ir sucediendo. Las ciudades sí. ocultas, el cine internacional, las carreteras perdidas y el cine de género. El cine debate. ¿Cine? Cine debate. Ah, debate. Sí, sí, sí, ah, debate. Perfecto, con el género del horror. No, te corrijo. El cine debate es con carreteras perdidas. Ah, sí, está bien. Van a hablar de carreteras que fueron filmadas en películas muy destacadas. Y el cine de género es el otro ciclo con dedicado al horror. Correcto, sí, correcto. Perfecto. Ahí está. Bien. Así que jueves, viernes, sábados y domingos a las 6 de la tarde en el Museo Mar. ¿En todos los casos es así? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y si te parece vamos al camino de hoy? Bueno, sí, me interesa. Que va a estar medio complicado para ir en bicicleta y caminando, ni te cuento. Porque es una ruta muy, muy especial, muy particular. Bueno, ahora te hago, perdóname un paréntesis, el entrevistado de hoy nos va a contar que se fue en bicicleta hasta el Vaticano a verlo a Francisco, ¿eh? Uh-huh. Así que el que quiere puede, amigo. Bueno, después que te cuento, déjame contar. Bueno, dale, vamos. Vamos con esta. Tras la República de India, la República Popular China es el segundo país más poblado del mundo, sí, y en el que con mayor mercado de automóviles cuenta a nivel global. El gigante asiático también es una referencia en cuanto a mega infraestructuras, alberga algunas de las carreteras más peligrosas del mundo y también algunas de las más espectaculares. Ejemplo de esto que digo es la Autopista del Cielo, que es la que justamente visitaremos hoy. Es una carretera de 240 kilómetros de extensión que une las ciudades de Yan'an con la de Yichang y que forma parte de la autopista Pekín-Kunming en la provincia suroccidental china de Sichuan. Esta complicada obra maestra de la ingeniería asciende 7 metros y medio cada kilómetro y alberga 260 viaductos y 25 túneles. Mira de lo que estamos hablando, ¿no? Para que te hagas una idea. La construcción de la autopista del cielo, que es uno de los pasajes más espectaculares del mundo, demandó 5 años. Comenzó en 2007 y terminó en 2012, con una inversión de 20.600 millones de yuanes, que equivalen a unos 3.300 millones de dólares. La impresionante carretera ha transformado el acceso de Sichuan al norte y al sur de China, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y mejorando las conexiones económicas y sociales de la región. Además, se ha convertido en un atractivo turístico, ya que en su trayectoria atraviesa una región conocida por su actividad sísmica y complicados desafíos geológicos, por lo que los ingenieros y obreros que la construyeron tuvieron que enfrentarse a peligros como depósitos de gas natural, chorros de agua, fallas y grietas en las rocas. Más de la mitad de la carretera está compuesta por túneles y viaductos. Concretamente, como decíamos, son 270 viaductos y 25 túneles que suman 41 kilómetros de longitud. Uno de los aspectos más destacados de este proyecto son los túneles en espiral, diseñados para minimizar el impacto ambiental en las montañas. Hay dos túneles que destacan, Gambaisi y Tiesaisi, de doble espiral, construidos a partir de radios muy pequeños, los primeros de su tipo en el mundo. Otro ejemplo es el túnel Liwayan, el más profundo de China, que tiene una longitud de casi 10 kilómetros y una profundidad de 1.650 metros. Gracias a él se reduce un trayecto importante que antes tomaba varias horas a solo 10 minutos. Estas son carreteras que conectan y transforman regiones, como decíamos recién, en el aspecto económico y en el aspecto social. Además de ser una proeza técnica, la carretera ha tenido un profundo impacto en la economía local desde su construcción, ya que ha proporcionado una infraestructura vital para el crecimiento económico en el oeste de Sichuan, una región muy rica en recursos naturales, pero que hasta la construcción de la autovía al cielo estaba muy aislada. También ha sido un factor clave para ayudar a millones de personas de diversas etnias, incluyendo tibetanos y otros, a salir de la pobreza. Así, esta ruta es mucho más que una simple carretera fastuosa. Es un testimonio de la capacidad de ingeniería y la visión de desarrollo que no solo conecta regiones, sino que también transforma vidas, como decíamos recién, y paisajes. Con su construcción innovadora y su impacto duradero, esta autopista al cielo sigue siendo una maravilla de la infraestructura moderna y ese es el camino que recorrimos esta mañana, David. Muchísimas gracias. Qué interesante esta autopista al cielo, Bernardo. El despliegue de tecnología, de ingenio, ¿no? Para resolver los problemas de la orografía, ¿no? De la superficie, de las montañas, de la altura, ¿no? Muy, muy interesante. Y de la comunicación, ¿no? Claro, claro. Sí. Le cambia la vida a muchísima gente. Sí. Así que, bueno, si querés buscar información en internet, la verdad que las imágenes, los videos, las fotografías que hay, te impresiona ver semejante obra de la ingeniería y de trabajo de personas, ¿no? ¿Para cuánto da el ingenio humano? Así que te invito a buscar. Autopista al cielo. Exacto, en China. Era Bernardo Milipan contándonos de un camino famoso. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Buenos días, caminante. Hay que ver qué tan complicado fue lo que dañó el diálogo, pero sí, la persona me importa. Siempre se puede volver a hablar. Café o mate de por medio y abriendo el corazón. Por WhatsApp casi todas las conversaciones se tornan superficiales. Si se las quiere llevar a más profundidad, soy de las que piensan que verse cara a cara soluciona el problema siempre que uno quiere que así sea.

al misterio del ti. Estamos escuchando Rosarito Vera Maestra de Ariel Ramírez y Félix Luna, cantado por Patricia Sosa, y recordando a Rosario Vera Peñalosa, esta riojana de mediados del siglo XIX, que se dedicó especialmente a, dentro de la educación, a crear jardines de infantes. Vaya en ella nuestro reconocimiento a todos los docentes que trabajan y ponen el corazón en lo que hacen y piensan en el futuro de sus niños. Un abrazo y hasta el próximo sábado caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Los sábados desde las 9, caminante por la 102.9. Juan José Vargas es comerciante y comunicador social que lleva adelante con un grupo de amigos lo que denominan Cruce por la Educación Argentina desde 2011. En septiembre del 2021 fueron de Mendoza a Buenos Aires en bicicleta y en una oportunidad llegaron hasta el Vaticano con sus cartas, porque lo que hacen, entre otras cosas en esta movida, es organizar intercambios epistolares entre los alumnos de las escuelas que ellos van recorriendo y que están a la vera de los caminos que de la Argentina por donde ellos van. Tienen un itinerario fijado y, bueno, se organizan con los colegios, con los ministerios de educación. Han hecho Córdoba, San Juan, desde Misiones para el centro del país, y a Juanjo lo acompañan sus amigos Santiago, Rodolfo, Pablo y Federico, todos ex-Rasbier, que se encuentran a comer asado los jueves. Y en uno de estos asados, conversando, surgió esta idea de promover la educación argentina, de llamar la atención sobre sus problemas a través de estas bicicleteadas. En diálogo con él, tiempo atrás, le preguntábamos, justamente como hacemos con todos nuestros entrevistados, bueno, ¿cuál es su camino favorito? Bueno, si puedo elegir varios lugares, me gustaría elegir, algunas calles de las sierras de Córdoba, algunas montañas, que son caminos preciosos que permiten ver a lo lejos. Después, si fuera en San Juan, que es mi ciudad natal, me gustaría algún camino que viaja hacia los diques de Uyún y cosas así, donde es desértico, pero de golpe aparece un espejo de agua de color magnífico. Y en Roma, cuando veníamos pedaleando de Cura Brochero al Vaticano, ingresamos al camino más viejo de la humanidad, quizás uno de los que se conserva, de 300 antes de Cristo, la Vía Apia, y hacerla en bicicleta para nosotros fue conmovedor. Perdóname, ¿fueron al Vaticano? Claro, unimos Cura Brochero y el Vaticano en el 2014, la gente puede ver el documental nuestro en cruceporleducacion.com/documental. Ah, pero qué interesante. ¿Y cómo fue el trayecto ese? ¿Desde el Cura Brochero en bicicleta? ¿Hasta dónde? Nosotros hicimos el 2011 y 12 el viaje de Córdoba a San Juan, a la Casa de Sarmiento, por este tema del cruce por la educación, preguntándole a los chicos qué quieren ser cuando sea grande. En el 2013 vinimos de Misiones hacia Córdoba en los 400 años de la universidad, en un homenaje a los jesuitas, que son los que trajeron la primera universidad a la Argentina. Sí. Y después, en el 2014, pensamos que podíamos unir Cura Brochero, Está el santo beato, santo de Argentina, hacer 800 kilómetros buscando cartas de chicos con dos preguntas: ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Y qué le dirías al Papa Francisco? Y entonces, en esas preguntas, tomamos unas 70.000 cartas y empezamos en Loyola para terminar en el Vaticano, un cruce magnífico que nos esperaba Francisco en su casa. Ah, pero mirá qué interesante. ¿Y le entregaron alguna carta a Francisco? Le entregamos 70.000 cartas, 377 kilos de cartas de chicos de Argentina. Ah, pero ¿y siempre hacen la misma pregunta los chicos o en cada experiencia va cambiando la pregunta? Claro, ahí siempre hay una que es la básica, que es ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y la próxima pregunta es una que va cambiando según el momento. Claro. En el 2015 fuimos al Congreso y preguntamos ¿qué le dirías que te gustaría hacer cuando seas grande y qué le dirías al próximo presidente? Entonces eso generaba una iniciativa interesante que tenía que ver con la democracia, con las elecciones, bueno, todo eso, ¿no? Claro, y así sí, vamos combinando. Este año estamos preguntándole al chico qué quiere ser cuando seas grande y qué es la unión para vos. Dado que en este último tiempo es como manifiesta una gran división en nuestra nación, una pena, entonces consideramos que los niños a veces tienen algunas respuestas que son más interesantes que los mayores. Seguramente. Y en este caso, ¿a quién le van a entregar las preguntas y las cartas? Todos los años, en los cinco primeros años del cruce, allá del 11, el 12, el 13, el 14, el 15, llevábamos las cartas a lugares emblemáticos, al Papa Francisco, al Congreso de la Nación de las Tres Fuerzas, luego lo llevábamos a la Casa de Sarmiento, a la Universidad de Córdoba, pero este año hemos cambiado porque entendemos que queremos promover en el niño un cruce epistolar. Nosotros las cartas de Córdoba se las entregamos a los chicos de Mendoza, las cartas de Mendoza a los de San Luis, los de San Luis a San Juan y de San Juan a San Luis, y así estamos haciendo un cruce epistolar entre varias provincias. Claro, bueno, tiene un sentido muy federal esto y además como que revaloriza un hábito, una costumbre que está en vías de extinción, como es el de escribir cartas en papel, ¿no es cierto? Sí, es una cosa muy rara para esta época, pero es llamativo que el niño, cuando llega el momento del ejercicio, acá lo más importante, más allá de que nosotros hacemos un cruce en bici y todo eso, no es la bici ni el cruce, lo más importante es cuando llega la consigna al aula, sí. Porque la docente tiene una oportunidad de abrir una puerta imaginaria de algo que comúnmente, primero, no se pregunta, segundo, una actividad extraordinaria, que es escribir una carta para una persona que uno no conoce, contándole quién es, o sea, hablando de uno mismo. Sí. Entonces se reúnen, en el capítulo este, se reúnen varios factores que al niño lo entusiasman. Las docentes que nos encontramos nos indican que es increíble el entusiasmo del niño en cada una de las actividades que han generado en cada colegio. Y eso es, al final, lo más importante del cruce. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es esta recorrida, por ejemplo, que ustedes están haciendo? Salen de un lugar, van a colegios, van a escuelas, paran, descansan. ¿Cómo es un día de este trayecto, de esta recorrida? Sí. Un día de cruce. Bueno, los días de cruce son siempre muy parecidos. Comenzamos muy tempranito, nos despertamos a las 6, desayunamos a las 7, salimos a las 7:30, 8, y comenzamos a pedalear con destino ya programado. Claro. Lo que se hace es que el trabajo del cruce comienza medio año antes del cruce, porque hablamos con las instituciones educativas, hablamos con los ministerios de educación, les contamos que vamos a hacer una ruta, y entonces los ministerios que quieren participar, porque también pueden no participar, lo que hacen es, en la ruta por donde vamos, disponen distintas escuelas y hacen actividades perimetrales. Esas actividades perimetrales que se van generando son las que culminan con el cruce de la bicicleta. Entonces, empezamos a la mañana, comenzamos a visitar escuelas, en las escuelas hacemos una dinámica un poco payasesca, porque nosotros hacemos, los chicos nos entregan cartas que son sus sueños, y es alegría, no es una cosa castrense, claro, nada por el claro, estilo, tiene que ser felicidad, hay música, hay baile, pueden ver en Cruce por la Educación Argentina en Instagram o en Facebook, pueden ver nuestros videos, nosotros entregamos las cartas bailando, recibimos cartas bailando, los docentes bailan, si hay algún funcionario lo hacemos bailar, si hay policía lo hacemos bailar, todo el mundo se mueve al ritmo del sueño del niño, que es la prioridad de este viaje, y no el entorno que se comienza a generar, porque, ¿qué pasa? Comienza a haber padres, otros docentes, funcionarios públicos que se suman a la acción, porque entienden que esto es interesante para el niño, pero para no perder el foco, también los hacemos bailar, porque el que se baila se queda, y el que no, no es un niño, o no piensa en ellos. Claro. ¿Y cuántos kilómetros van a recorrer cuando terminen este cruce por la educación, Juanjo? Hasta el momento llevamos unos 1.500 según nuestros odómetros. Estamos desde el límite con Chile hasta acá, con entradas a distintos pueblos, desvíos a distintas localidades. Llevamos 1.500 y consideramos que vamos a terminar en 2.000 y algo, una cosa así. ¿Dónde van a terminar? ¿En qué lugar? ¿Y en qué día están previendo? Se ha confirmado ayer que vamos a terminar el lunes. O sea, en realidad vamos a terminar hoy a la tarde el cruce, porque vamos a llegar a Buenos Aires. Y la parte de Buenos Aires más compleja, que es autopista o ingreso a Capital Federal, no la vamos a hacer en bici porque la última vez casi nos pisan. Opa. Entonces, vamos a hacerlo arriba de una camioneta. Pero el final del cruce va a ser un acto que vamos a hacer el día 20 a las 10 de la mañana en una escuela de Palermo, donde no solamente va a haber estudiantes y cartas, sino también funcionarios nacionales de educación. Claro, muy bien. ¿Las escuelas las eligen ustedes o es un arreglo con los ministerios de educación provinciales? Es un mix, porque como nosotros elegimos la ruta por la que queremos o podemos ir, ellos tienen que adaptarse y elegir las escuelas que están cerca de donde va el camino. La ruta de la educación la elegimos nosotros, la ruta del cruce por la educación la elegimos nosotros, y ellos disponen las escuelas que están en cercanías. Por ejemplo, hay localidades que están cerca de la ruta por donde pasamos, pero hay escuelas rurales que caminan kilómetros o que traen las cartas de varios kilómetros para que nosotros las podamos recibir por donde pasemos. ¿Y cómo es el entrenamiento? ¿Cómo se preparan para hacer esta? Es un esfuerzo importante. Recorrer 1.500 kilómetros en bicicleta. No sé si ustedes durante el año practican el ciclismo, algún deporte. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros venimos del mundo del rugby. Hace mucho que no jugamos más. Pero tenemos la disciplina del equipo y la voluntad del equipo. Yo le confieso que lo más importante en un cruce de este tipo no es solo el buen estado físico, que por cierto no lo tenemos, sino es la voluntad de querer con amigos llegar a objetivos y cumplir con horarios y con metas y subirse a la mañana a la bici a pesar de que duela lo que todos saben que duele cuando pasan varios kilómetros arriba de la bici. Pero la verdad es que el viaje se hace llevadero. Por ejemplo, las etapas no son complejas. Antes de ayer hicimos unos 98 kilómetros. De los 98 paramos cada 15 en un pueblo, después en 15 en otra escuela, 20 en otra escuela. Entonces se hace llevadero, no se notan tanto los kilómetros a medida que pasa el tiempo. Sí, en los desiertos de San Luis o de San Juan, ahí sí pudo ser un poco más complejo y ahí tiramos postas simples o dobles para no quemar a todo el equipo y entonces hacer 300, 200 kilómetros a la distancia. Es muy interesante la historia de Vargas, ¿no? De Juanjo Vargas y sus amigos, porque todo esto empezó, como yo les decía al principio, ellos se reunían, y supongo que lo harán todavía, los jueves para comer asado. Son o viven en Córdoba, distintas profesiones, comerciante, ingeniero agrónomo, él es comunicador social y tiene un par de negocios también de comunicación, de tecnología, ¿no? Y bueno, él estaba con una inquietud y él y un amigo se fueron, hicieron un viaje en bicicleta desde Córdoba a San Juan, que es de donde él es, donde él nació, y lo llamaron al gobernador y le preguntó, bueno, ¿y cuántos vienen? Y somos dos, le dijo. Ah, bueno, está bien, dice, vengan, como diciendo, bueno, dos, no pasa nada. Entonces fueron, volvieron. Y cuando llegaron y se reunieron otra vez, resulta que a uno de los amigos lo habían asaltado en la casa, le habían entrado en un momento muy desagradable, ¿no? Y el amigo dice, no, quédense, no vengan, dice, está todo bien, estoy con mi familia, qué sé yo, ¿no? Y entonces se quedaron ahí en la casa donde estaban reunidos comiendo su asado y empezaron a deliberar, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Con la violencia, con la inseguridad, y entonces pensaron, bueno, la manera de resolver esto, o una de las maneras, es la educación, que cada chico en la Argentina tenga la posibilidad de educarse, ¿no? Para que no ocurran estas cosas. Y ahí en esa charla, en ese ida y vuelta, con un chori, un pedacito de vacío, un vino, y en el diálogo surgió esta idea de la cruzada por la educación,

por la 102.9. A mi perro solo le falta hablar. El perro es llamado el mejor amigo del hombre. Esto dicen los hombres. Yo no creo que los perros opinen lo mismo. Pongamos un poquito de atención a ciertas frases que alguna vez hemos repetido. Me tratan como a un perro, dice el maltratado. Vida de perros, dice el desdichado. Noche de perros, decimos de una mala noche. Esta perra vida, decimos cuando algo nos va muy mal. Le metieron el perro, se dice cuando alguien ha sido estafado. Y yo pregunto, ¿qué relación tienen estas palabras con el mejor amigo del hombre? ¿Qué tipo de elogio es ese para el mejor amigo del hombre? Pero pensemos también en lo siguiente. Imaginemos que nuestro perro sale hablando. Sí, sí, eso que hemos dicho muchas veces, a mi perro solo le falta hablar. Bueno, entonces el perro sale hablando y empieza a ventilar ciertas cosas. Dice que en casa eres muy distinto de lo que aparentas ser en público. Dice que engañas a tu esposa. Empieza a decir que miras pornografía cuando nadie te ve. Revela que tienes un vocabulario sucio y malintencionado. En resumidas cuentas, tu perro dice la verdad sobre quién eres tú. Y pregunto entonces ahora, ¿seguiría tu perro siendo el mejor amigo del hombre? Lo más posible es que lo sacarías a patadas sin pensarlo dos veces. Estoy seguro de eso. Si tu perro hablara, sería tu peor enemigo. Pero los perros no hablan. ¿Y por qué no hablan? Las personas nunca van a cambiar, porque se mantiene el secreto de quiénes somos en realidad. Es la razón por la que nunca vamos a cambiar. Para que haya algún cambio en la vida, necesitamos ser conscientes que somos malos e hipócritas. Hasta que no lo reconozcamos, no vamos a salir del problema. Si los perros hablaran, casi nadie querría tener un perro. Solamente aquellos que son transparentes en sus palabras y en su conducta. Aquellos que no tienen nada que esconder, que son en la calle lo mismo que son en casa. Ellos solamente podrían decir, el perro es el mejor amigo del hombre. Y los perros dirían, el hombre es el mejor amigo del perro. ¿No te parece? Por eso, le dedicaremos a los perros el siguiente poema como conclusión a esta columna. Es el perro amigo fiel, aunque no habla ni piensa, y no busca recompensa que estimule su interés. Un caballero cortés que te sigue a todas partes y en su olfato lleva el arte de hallarte si te perdés. Perros los hay de por miles, y por su naturaleza no llevan en la cabeza cierto raciocinio humano, por eso lamen tu mano después que los castigaste. ¿Acaso nunca pensaste que en ese noble animal no hay intenciones de mal, aunque vos lo maltrataste? Así es, caminante. El perro es el mejor amigo del hombre, pero los hombres no podemos decir lo mismo a menos que aprendamos a seguir su ejemplo. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Marcos Vidal, ¿quién soy yo? Sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz.